de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Lucas 11, del 34 al 36 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Todo se centra en Jesús. Pablo dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay veces cuando voy muy deprisa y me distraigo. El Espíritu Santo me atrae hacia mi estudio, donde cierro la puerta y confieso, Señor, he tenido mis dudas. Necesito tener una sola mente. Tomo todo lo que significa algo en mi vida y lo pongo bajo tu dominio. Tomo mi familia y lo que llamamos posesiones, mis habilidades y mi salud, mi derecho a mí mismo y todo lo que tengo, y una vez más hago de ti mi vida. No siempre es fácil. Pero ¿sabe cómo sé que he salido victorioso? Cuando mi cuerpo está lleno de luz. ¿Qué significa eso? No sé si se lo puede explicar, pero hay algo acerca de ser claro y limpio delante de Dios cuando usted confiesa a Jesús y lo hace su Señor. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.